Candidato, buenos días, ¿cómo está? Y bienvenido, oiga, qué milagro verlo por acá. Bueno, muchas gracias, Ariel, a Periodismo Público, a todos los oyentes, muy buenos días. Para mí es un gusto y un placer estar acompañando a esta hora de la mañana las buenas noticias y también acompañándoles con un buen olor y un buen sabor a la sana democracia. Sí, oiga, candidato Andrés Jaramillo, yo me acuerdo, esto hace como un mes, cuando un poquito antes el escándalo, fue la última vez que usted nos visitó, que eso ya se superó y que finalmente entendieron, porque los enemigos de Andrés Jaramillo se encargaron en aquel momento de divulgar por redes sociales que le habían quitado el aval y todo el cuento, pero él vino aquí con el mismo director del Partido Centro Democrático y pues desvirtuó ese tema con argumentos. Desde ese entonces, que no nos vemos, candidato, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va su campaña? Bueno, muchas gracias, Ariel, por la pregunta. Yo pienso que pues hemos venido haciendo una campaña muy de comunidad, muy de la gente, muy de barrio a barrio, casa a casa, calle a calle. Nos hemos venido prácticamente moviendo hacia las diferentes necesidades que nos encontramos en el municipio de Soacha. Pues soy muy afortunado de vivir en Soacha. Soy un candidato o un ciudadano más del común, digámoslo así, que ha venido superando las etapas y ha elevado su liderazgo a una opinión pública. Y con base a esto, pues en todas las comunidades donde hemos llegado, hemos dejado nuestra propuesta, nuestra alternativa de que Soacha es responsabilidad de todos, que Soacha no es responsabilidad de una institución, sino hay que bajar las funciones institucionales a lo público, a lo civil, a la comunidad, para que todos juntos podamos cambiar nuestra ciudad, porque una sola persona no es fácil poder hacer un ejercicio dentro de la política. Se necesita de que toda una ciudad se involucre en la democracia para que asimismo podamos tener una participación ciudadana y seamos todos los ciudadanos residentes de Soacha quienes propongamos y quienes le generemos a Soacha un nuevo comienzo y un cambio, que es lo que está pidiendo a gritos nuestra ciudad. Sí, ese tema, esas confusiones que se presentaron, esa zancadilla que le querían pegar a usted, eso ya quedó superado, ¿no? Sí, Ariel, yo pienso que independientemente de todo, en todo la política existe algo que se llama la democracia, y dentro de la democracia hay oposición, hay pensamientos que van en contra de las decisiones, pero la decisión nuestra no la tomó un partido, no fue a dedo. La decisión nuestra fue una decisión de comunidad, fue una decisión de urnas, una decisión democrática, que obviamente el partido ha ratificado bien nuestra posición dentro del liderazgo que hemos venido ejerciendo en Soacha, y hoy poder ser una de las potencias que tiene Cundinamarca frente a la posición del Partido Centro Democrático. Bueno, candidato, antes de entrar, usted, yo sé que se ha venido moviendo y se ha venido moviendo en las altas esferas del partido, del Centro Democrático específicamente. Antes de entrar, ¿con quién se reunió? Hablar con quién se reunió y cómo va este tema de los contactos y de la visita del senador Álvaro Uribe, que no sé si finalmente se pudo concretar. ¿Cómo va el tema del aval? Porque usted, por derecho propio, esas fueron las normas que trazó el partido. Usted entró a formar parte de ese juego, y el juego era que el que participara en la consulta y el que ganara, pues a esa persona se le iba a dar el aval. Usted fue el que ganó, participaron dos personas, usted ganó, y el aval del Centro Democrático para la alcaldía de Soacha lo tiene usted por derecho propio, pero oficialmente, ¿cuándo se lo dan? Bueno, es también interesante saber que hablar acerca de el tema del aval. Eso se entregan después del 25. Hay que recordar 25 de junio. De junio. Okay. Hay que recordar el cronograma y el calendario de la registraduría, donde se inician las inscripciones de los candidatos y candidatas. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos todas las carpetas de nuestros concejales, de nuestros ediles listas. ya se hicieron la solicitud, ya estamos en procedimiento de solicitud de avales y de entrega de avales. Esto nos lleva a nosotros a entender que hemos venido así, nos hemos venido organizando mucho al interior de la campaña, conectado juntamente con el partido, para no tener sinsabores de que no simplemente salir a decir que el partido lo apoya a uno, sino que el partido lo avala a uno. Eso es importante saberlo. Al igual que todo este procedimiento y nuestra campaña que hemos hecho con la comunidad, también ha venido buscando alianzas, porque si bien es cierto, Soacha necesita una alianza, unas buenas relaciones a nivel departamental, a nivel nacional, pero también a nivel de la capital, a nivel de Bogotá. Es allí donde nosotros hemos venido encontrándonos con unas propuestas interesantes para mejorar dos puntos neurálgicos que tiene el municipio de Soacha. Usted está hablando de esas buenas relaciones con la capital. Aquí estamos viendo una foto donde usted está con un candidato o precandidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Ya es candidato? Yo creo que ya es candidato. Pacho Santos ya es candidato, ¿no? Pacho Santos, usted se reunió hace poco con Pacho Santos. Cuéntenos cómo le fue en este encuentro. Así es, Diana. Decirle a la comunidad que nos reunimos con el doctor Pacho Santos, candidato a la alcaldía de Bogotá. Es importante darle a la comunidad, darle a entender de por qué son importantes estas alianzas y estas reuniones, porque es importante uno visitar o poder tener relaciones con Bogotá, porque si bien es cierto, nosotros estamos cerca a Bogotá y que podríamos hacer que Bogotá sea un aliado del municipio de Soacha, no entregarlo como área metropolitana, tampoco entregarlo como le está proponiendo el Ministerio del Interior, de que Soacha sea un municipio especial, pero especial en el tema del posconflicto, donde nosotros vamos a seguir teniendo problemas a nivel social y no vamos a tener las soluciones. Sabemos que Soacha, en los dos puntos neurálgicos que tiene, es de movilidad y es de seguridad, y son dos temas importantes que trabajamos ayer en la agenda con el doctor Francisco Santos, que estará con nosotros en los primeros días del mes de julio. Creo que estará con nosotros el día 10 de julio, donde nosotros haremos nuestra inscripción a la candidatura. Andrés, ¿estará dónde? ¿En Soacha? ¿O? En Soacha, ¿sí? Estará con nosotros. Lo acompañará a la inscripción de su candidatura, ¿sí? Haremos una caminata, porque estamos planteando dos proyectos importantes. Primer proyecto para la movilidad. Sabemos que el trancón de la autopista inicia en el Tecnoparque del Sena y termina en Bosa. Sí, señor. Estamos planteando con el alcalde Pacho un puente pulpo. Un puente pulpo como el de la 68 con 63. Puente pulpo como Venecia. Es allí donde nosotros queremos impactar la movilidad y no tal vez decirle a la comunidad que se va a hacer una autopista de segundo piso, que se va a realizar el viaducto, porque primero el viaducto viene con peaje, y el peaje la comunidad no está suficientemente convencida para pagar un peaje más. Y segundo, el tema turístico y económico de Soacha se vendría al piso, bajaría la economía y el turismo en el municipio de Soacha. Es decir, usted no está de acuerdo con el viaducto, para nada. El viaducto lo hemos venido estudiando, hemos venido revisando algunas propuestas, pero de aquí a que se haga el viaducto pasarán muchos años, como también la circunvalar del sur que se han venido proponiendo desde la misma esfera política que propuso, también inclusive en su momento el viaducto. Sí, sí. Mire, candidato, le propongo una cosa. Hablamos de movilidad. Dejémoslo ahí pendiente, hay otro tema también. Primero, aquí son nuestros oyentes en Periodismo Público Radio. Hay una persona, me imagino que le va a hacer una pregunta a las 8:57. Oyentes aquí en Periodismo Público Radio. Buenos días, de Quintas de Santa Ana. De Quintas de Santa Ana, ¿cómo está Mariela? ¿Bien? Muy bien. Primeramente, pues a ustedes felicitarlos porque escucho su programa todos los días. Me alegra que hayan vinculado también a Alejandro. Siempre lo escucho desde antes, cuando era de la alcaldía directamente. Pero de verdad que estoy muy contenta por el objetivo que ustedes tienen, mirar la noticia desde los dos puntos, no solamente el positivo, que así era antes, pues eso es muy bueno, ¿no? Pero pues hay que mirarlo desde todos los puntos de vista. Pues los felicito a toda la mesa de trabajo, me encanta participar, dar mis opiniones, y pues como ustedes lo dicen, el oyente tiene mucha importancia ahí, y por eso quiero felicitar. Bueno, Mariela, muchas gracias de verdad por esas palabras, qué bonito, porque es que finalmente nosotros nos obedecemos y nosotros existimos por ustedes, por nuestros oyentes, por la gente que día a día nos escucha. Una pregunta, Mariela, ¿nos escucha por Radio Mundial o por Periodismo Público? Perdón, no le entendí la pregunta. ¿Por qué medio nos sintoniza, por Radio Mundial o por Periodismo Público? Radio Mundial, sí. Ah, perfecto, ¿y qué tal? ¿Qué tal suena, bien? Sí, ahora está sonando muchísimo mejor. Antes se me dificultaba, me tocaba mover el radio. Hay otro, pero ahora está mucho mejor, de verdad que ha mejorado. Ok, no olvide que también por periodismopublico.com. Sí, yo ahí también he dado mis opiniones. Ok, no, y ahí también nos puede escuchar. A esta hora, en vivo, en directo, también en Periodismo Público hay una barra superior, le da clic y ahí nos escucha en directo, ¿vale? Listo, si quisiera saludar al candidato Andrés. Bueno, pues lo escucha, Mariela. Bueno, entonces saludar al candidato, felicitarlo. Pues hace algún tiempito, unos dos meses, bueno, o menos, no sé si Ariel o Carlos dijeron que pues iban a hacer como una hoja de vida, un estudio acerca de los contactos y las relaciones que tenía cada candidato. Entonces yo lo quiero felicitar porque pues yo también vi ayer la foto con el candidato Francisco Santos a la alcaldía de Bogotá. Y pues eso nos habla mucho de sus buenas relaciones y de lo bueno que puede traer del gobierno nacional aquí a Soacha. Entonces lo quiero felicitar por eso. Adicional por lo que acaba de decir, pues de pronto no, o sea, contraproducente, porque se ha venido hablando del viaducto, de una cosa, de otra. Pero pues me gusta que usted sea realista, porque hay gente que promete y pues no les interesa después no cumplir. Es mejor decir, eso se va a demorar muchísimo tiempo, muchísimos años o qué sé yo, pero decir la verdad, no tantas promesas, porque yo creo que usted, como un hombre de Dios que es, siempre tiene que parecerse a él. Felicito. Pues Mariela, muchísimas gracias, qué chévere que oyentes se comuniquen, 575-1797, 575-1797, pues Andrés, ahí está, mire, llamada para usted, ¿qué le quiere responder a Mariela? Bueno, muchas gracias Marielita, a usted y a toda la comunidad de Quitas de Santa Ana, que es una comunidad que me ha brindado su apoyo, su cariño. Es una comunidad que ha estado cerca de nuestro proceso político, pero también que me ha dado muchos consejos, me ha sugerido en muchas ocasiones las posiciones que nosotros debemos de enfrentar como líderes dentro del proceso político. A toda Quitas de Santa Ana, que Dios los bendiga, a todo el municipio de Soacha, pero también decirle a Marielita y a toda la comunidad, sí queremos ser realistas, sabemos la realidad que tiene el municipio de Soacha, soy un ciudadano que vive en esta en mi ciudad, en mi municipio, todos los problemas que cada ciudadano tiene al salir de la casa los tengo yo, porque soy una persona que vive acá. Entonces, sí es importante decirle a la comunidad que pensar en megaproyectos, eso se requiere de muchísima inversión. Obviamente generaría algún impacto, pero el impacto no sería positivo para el municipio de Soacha. Nosotros tenemos que pensar es en Soacha y no tal vez en mejorar la calidad de vida de tal vez de algunos ciudadanos cuando somos más de 1 millón de habitantes que estamos siendo afectados. Entonces, hay que mejorar el turismo en el municipio, hay que mejorar la economía, pero para eso hay que llegar a puntos neurálgicos, como lo estaba comprometiendo hace unos minutos, el puente Pulpo para la estación de Osa, donde el 10 de julio estaremos, si es posible, en la primera semana de julio, con el doctor Francisco Santos, para revisar todo ese proceso, y él se irá a comprometer con nosotros, porque él es el que va a pagar ese puente Pulpo. Es una propuesta. Ese puente sería en Bosa, ¿no? Ese puente es en Bosa. Para descongestionar justamente la autopista. Con recursos de Bogotá, okay. Que no son recursos ni siquiera de Soacha, porque nosotros no tenemos el presupuesto, pero sí estoy buscando aliados que quieran ayudarme a generarle un nuevo comienzo a Soacha y una gran propuesta para los ciudadanos. Un puente Pulpo, antes de ir con otro oyente, Andrés, un puente Pulpo es como una glorieta elevada. Es como el puente que están construyendo en la 30, el puente que está construyendo sino Bogotá que, sino, en este sino momento, que la 30 es de tercer nivel. Exacto. O sea, sería una glorieta como la 68. Como la 68 con 63. Ok, perfecto. Uy, como sería... básicamente como Venecia, okay. Que le da... Venecia va hacia la 68, sigue hacia la 30, sí. ¿Verdad? Y Transmilenio pasa, digamos, como subterráneo, sí, sí, pero sí. Al igual como Venecia tiene movilidad y se conecta con la 68, oiga, con la 30. Oiga, sería el carajo, etcétera, perdóname, etcétera. Que le diga así. Y es allí donde nosotros queremos llegar. Son recursos netamente, pues... De eso hablaron de ayer con Pacho Santos, ¿sí? Fueron dos puntos que tocamos, tres puntos que tocamos, un tema de aguas, okay. Un tema de aguas, porque pues todos sabemos la posición de Gustavo Petro frente al tema de Soacha. Necesitamos okay. Mejorar aguas, el proceso de Maipore hay que acelerarlo, hay que acelerar otra clase de procedimientos para algunos habitantes que ya viven en Soacha, que están teniendo problema del servicio público del agua, y es ahí donde nosotros queremos llegar a hacer una alianza juntamente con Bogotá, unos convenios que podamos llegar a realizarlos, pero también con una muy buena voluntad política de parte del alcalde Pacho para solucionar algunos temas neurálgicos del municipio de Soacha. Sí, Andrés, vamos a recibir otro oyente, están participando activamente y continuamos hablando de los tres temas que usted habló con Pacho Santos, candidato a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático. Hernán Niño, a esta hora, buenos días. Aló, buenos días, don Ariel. Cuénteme, Hernán, ¿cómo está? Con la bienvenida para usted. Buen día para usted, que Dios lo bendiga y muchos éxitos, y que Dios los bendiga. Y muy buenos días al señor Ander Jaramillo. Espero que por fin se asesore, que siempre esté con la comunidad. Y cuando usted fue concejal del municipio de Soacha, ¿qué proyectos aprobó cuando usted fue concejal del municipio de Soacha por el partido de la U? ¿Y por qué no siguió por su línea y está en otro partido con el Centro Democrático? Y si usted se siente la capacidad de gobernar un municipio como el Soacha, que tanto problema tiene el municipio de Soacha y que no vemos los resultados en el municipio, usted, si usted llega a ser alcalde, ¿usted qué programas piensa hacer? Pongamos el deporte, ¿qué piensa hacer con la cultura del municipio de Soacha? ¿Qué piensa hacer con el transporte? El proyecto que usted viene ejerciendo con la vía perimetral de la autopista, ¿usted piensa que sí va a haber algunos recursos para que esto llegue al municipio de Soacha con tanto problema que tiene el municipio de Soacha? Y otra cosita, ¿usted sí está de acuerdo, señor, que usted sí, usted pertenece al Centro Democrático o usted o está en el partido de la U? Esa es la respuesta que yo le digo. Espero que esa respuesta me la dé claramente. Dios bueno. Le diga gracias. Pues Hernán, muchísimas gracias. Ahí está, sigue abierta la línea 575-1747. Oiga, Andrés, la verdad, para responderle a Hernán necesitaría todo el programa. Pero concretamente, yo se le voy a resumir, y pues otro día sí. Habrá la posibilidad de responderle a Hernán, pero él, digamos que resume en dos la pregunta. Uno, de pronto recordemos algunos de los proyectos que usted impulsó en el Consejo, y dos, pues él dice que va a hacer por todo, por el medio ambiente, pues queda muy complejo responderle, pero ¿qué le podríamos decir? Bueno, en el tema que está diciendo Hernán, un saludo especial para Hernán y para toda la comunidad de la Comuna 5 de San Mateo. Estamos muy dispuestos a escuchar a la comunidad. Claro, Hernán, que nos hemos venido aconsejando. Nuestra coalición es con la ciudadanía, nuestra coalición es con la comunidad. Nosotros hacemos coalición con cada una de las personas que se identifican con nuestra propuesta para Soacha. Decirle a Hernán que estamos comprometidos con la cultura, con el deporte. Tenemos varios temas importantes. Estamos planteando conjuntamente a nivel departamental con la próxima candidata a la gobernación, región capital y juntamente con el alcalde de Bogotá, donde podamos tener un presupuesto para temas de inversión social, y dentro del tema de la inversión social está todo lo que tiene que ver con la cultura, el deporte, la salud del municipio de Soacha y obviamente otra clase de procedimientos que hemos venido adelantando, que es un proceso importante. Yo pienso que el más importante con el que se construirá o se ha venido construyendo nuestro plan de gobierno es el medio ambiente. Construimos medio ambiente, hablamos de medio ambiente, la gente sabe que fui el concejal que denunció la minería ilegal en Soacha, que hoy estamos viendo el resultado de esos grandes debates que hice, que fue un concejal que le recuperó al municipio de Soacha dineros de un gasoducto que viajaba por el municipio de Soacha, que desde el 98 no se identificaba este gran procedimiento. Hoy nosotros lo hicimos. Fui un concejal que apoyó, que respaldó, que resaltó y sacó una gran solución para el ordenamiento territorial del municipio de Soacha con el proceso de la nomenclatura gratuita para cada predio, para cada vivienda, que hoy todas las personas están gozando de una buena y sana dirección, que muchos empresarios y empresas como de servicios públicos que han editado todo el proceso de las direcciones, ya teníamos casos, en, por ejemplo, en León 13, en, que era la 13, aquí Soacha Centro la 13. Sí, como sí, una, sí. Como una eso 4, eso, eso, eso la de la nomenclatura era súper necesario. Ya contamos con una, un gran ordenamiento territorial frente al tema de la nomenclatura, que obviamente ese proyecto de acuerdo tiene que adoptarse al POT, al plan de ordenamiento territorial, para que quede consignado ahí en materia. Sí, y creo no, es que lo que le digo, si seguimos respondiendo aquí se nos acaba el programa. Y el tema de la doble militancia, eso ya quedó súper claro. Sí, claro, ya fue una etapa que se superó. Yo pienso que le doy gracias siempre a las personas usted que del me Centro ayudan, Democrático en que este me momento, investigan, ¿no? que o sea, es importante tener uno la oposición, para mí es clave la oposición, porque son personas que me ayudan a mí a orientarme, son personas que me pueden ayudar a mí a decirme, Andrés, tenemos estas fallas, miremos cómo las cambiamos, y obviamente si tenemos opositores en una sana democracia, todas las propuestas y todas sus intervenciones son bienvenidas. A esta hora recibimos a Alirio Moyano. Buenos días, don Alirio. Muy buenos días a la mesa, a todos los que están en la emisora y a los que nos escuchan. Un saludo especial para la alcaldía. Bueno, don Alirio, cuéntenos. Una pregunta para Andrés Jaramillo, varias preguntas tengo, pero pues si alcanza el tiempo. Primero, si está pensando en lo de la perimetral que sacaría a Soacha o desenvolvería a Soacha, no solamente con la autopista, es que no miremos solamente la autopista, sino una variante o una perimetral que tengamos aquí en Soacha. Segundo, ¿qué está pensando o si ha pensado también en hacer las empresas públicas de Soacha, que genera más de 5.000 empleos para los soachunos, y no tener tantos vendedores ambulantes por ahí, sino tener gente directamente trabajando con el municipio? Y tercero, mirar, quiero saber con quiénes van a gobernar, porque él solo no va a gobernar. Quiero mirar el gabinete con que está trabajando con él, a mirar a ver si es, y sí, como dicen, si los que lo acompañan son gente buena o son gente de Soacha, son gente capacitada para sacar a este Soacha adelante. Muy amable, muchas gracias, un feliz día para todos. Pues don Alirio, a usted un abrazo, gracias por llamar, 575-1797. Ahí está nuestra línea abierta. Tres temas, candidato, tres temas. Perimetral, cortico, ¿ha pensado en la perimetral? Bueno, la perimetral ya es algo que se ha venido hablando. Parece ser que ya tiene los estudios y los diseños. Más que la perimetral, se propone es como la circunvalar del sur. Sí, ¿por dónde iría? La circunvalar del sur iría por todo lo que tiene que ver desde el Altico. Sí. Cogería lo que nosotros sabemos como hasta llegar hacia Quiba, y de Quiba bajaría hacia la Villavicencio por la altura de Ciudad. Realmente es la misma vía, o sea, usted le cambia de nombre, pero es la misma vía. Okay. No, y no es solamente hablarle de una perimetral. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros? Concertar con las empresas del municipio de Soacha, con las areneras. Tenemos 7 kilómetros de minería. Yo no sé si de pronto los oyentes sabían, pero creo que es un estudio que hemos hecho. Tenemos 7 kilómetros de minería desde Ciudad del Azucre hasta Hungría. Sí, señor. ¿Cuántas volquetas son las que vienen a la autopista sur? Cerca de 2.400 a 2.800 volquetas. Esas volquetas bajan todas a la autopista sur. ¿Por qué no hablar con Alfagres? ¿Por qué no hablar con las empresas? Y que ellos, hay una vía que si ya que conectaría muchísimo, que es la misma vía con la que se habla de la perimetral, sale el Altico, y también se puede desprender desde el corregimiento 1 la vía del Santuario, desde ahí donde nosotros podemos navegar con todas las, o viajar con todas las volquetas hasta la avenida Villavicencio, y hacer obviamente que se descongestione la autopista, pero esas vías no las puedo pavimentar, no las podemos pavimentar, son vías que no se pueden, arreglar, sino solamente con vibro, con maquinaria, y que serían las mismas empresas quienes arreglarían estas vías. Una propuesta muy buena que con la que hemos venido hablando con algunos empresarios, y los empresarios han visto a bien esta propuesta que Centro Democrático le ha venido haciendo. La otra pregunta, cortico, por favor, empresas públicas. ¿Ha pensado de pronto en empresas públicas? Claro que sí, empresas públicas. ¿Por qué no pensar en una empresa pública de servicios públicos para el municipio? Vea que el martes, hace 20 días que estuve en la gobernación, porque me estoy preparando como para ser un buen gobernante, soy el único candidato a la alcaldía de Soacha que está haciendo presencia en la gobernación con la ESAP y conjuntamente a mis concejales y a mis ediles que he convidado para que estén allí conmigo. Nos hemos visto en una cita que tuvimos con empresas públicas de Cundinamarca. Allí desafortunadamente no había presencia de Soacha para iniciar un proceso campesino, porque hay que revisar también de que Soacha es el 75% es rural y tenemos mucho campesino en el municipio de Soacha, y hay que hablar con ellos un proceso del agua y poderle solucionar todo el tema alcantarillado también, que es importante, y eso se hace con una empresa pública de servicios públicos, con la que nosotros hemos venido proponiendo como Centro Democrático, hemos venido dejando esas propuestas a la comunidad a bien la ha tenido, y es algo que nosotros vamos a consignar y que estamos consignando dentro de nuestro plan de gobierno que radicaremos del 25 de junio al 25 de julio en la Registraduría de Soacha, en nuestra inscripción de candidatura a la alcaldía de municipio. Bueno, el tercer tema era el gabinete, ¿con quién va a gobernar? ¿Ya tiene claro? ¿Está en ese proceso? Yo quiero invitar a Lirio Moyano a que gobernemos juntos, a que lo hagamos juntos, a que lo hagamos con las personas de la comunidad, del sector de Soacha. Ustedes saben que mi candidatura a Lirio y toda la comunidad de Soacha es una candidatura que no está comprometida con nadie. Yo no tengo compromisos políticos absolutamente con nadie, soy una candidatura sana, que lo único que quiero es preservar los intereses culturales y patrimoniales de mi municipio, y para hacerlo tengo que hacerlo con la misma gente de mi ciudad. Mi ciudad, mi municipio, tiene grandes talentos, tiene gente con mucho talento, con mucho don, con mucha habilidad. Yo no necesito traer gente con maestría en Júpiter, en Pluto, en Marte, Plutón, Plutón, en Marte, para entender la situación real de Soacha. Los mismos pelados muchachos de la educación que tienen 12 años saben la problemática de seguridad, saben la problemática de movilidad, saben la problemática ambiental que nosotros hoy estamos teniendo en Soacha. Nosotros vamos a declarar a Soacha con emergencia ambiental. Y es allí donde necesitamos que todos los ciudadanos trabajen conjuntamente con nosotros para continuar con todo el procedimiento que vamos a hacer. Consejos comunales, es allí como gobernamos con los ciudadanos. Consejos de seguridad en las comunas, es allí donde gobernamos con los ciudadanos. Consejos de movilidad, consejos ambientales, consejos de política social, consejos de política pública de la mujer, de la primera infancia, todo llevado hacia la comunidad, porque nuestra gran propuesta es de que Soacha sea responsabilidad de todos, y asimismo tenemos que bajar toda la comunicación y toda la información de las tesis y políticas públicas que nuestro gobierno está proponiéndole al municipio de Soacha y sus ciudadanos. Bueno, candidato, yo lo puedo invitar aquí todos los días y repique y repique el teléfono y preguntas por chat, preguntas por todo lado, pero aquí lamentable, mire, eso que hoy nos pasamos, la verdad, ya se nos quedaron varios temas por fuera. Cortico, por favor, cortico. Pacho Santos viene, ¿cuándo? ¿A Soacha? Pacho Santos viene la primera semana de julio. ¿Acompañarlo a usted a inscribir? A inscribir la candidatura. Okay. Vamos a inaugurar la sede del parque, al igual que viene el senador Ever Bustamante, viene Oscar Iván Zuluaga. Vamos a hacer un gran proceso. ¿Uribe finalmente viene? ¿O? Él va a venir okay. en a Soacha. Estamos esperando que nos confirme su agenda. Ustedes saben que Centro Democrático hoy tiene una gran opinión a nivel del país por todo el proceso que la mala gobernanza que estamos viendo a nivel nacional, las falsas promesas que nos ha hecho el gobierno nacional al municipio de Soacha, que al día de hoy no ha cumplido. Entonces Centro Democrático llega con propuestas concretas y con debates serios para proponerle a la ciudad un nuevo comienzo. Propuestas serias como el puente ya es un hecho, ya se concertó con Pacho Santos, ya si, está es alcalde, si es alcalde de Bogotá, el puente aquí en Bosa para descongestionar el trancón. Exacto, inclusive también está concertado también el proceso del Casucable, okay, que va de Santo Domingo, que termina en Santo Domingo, hacia el portal del Tunal, para que nosotros podamos dejarle una mejor movilidad a los habitantes de Cazuca y obviamente descongestionar un poco de población en la situación de movilidad en el proceso de Transmilenio. Comprometidos también con segunda y tercera fase de Transmilenio, comprometidos también para generar la empleabilidad. El tren también, comprometidos eso es un con hecho, el tren, el tren, okay, de ese, eso es un hecho, es algo que nosotros igual ya está prácticamente con estudios y diseños, sí, es algo que sí se ve venir, es algo que nosotros vamos a apoyar, vamos a gestionar, solamente vamos a apoyar propuestas que sean viables, serias, que sean viables. Nosotros no podemos venir a decirle a la gente, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, cuando desafortunadamente no lo vamos a lograr. Pues candidato Andrés Jaramillo, hombre, ¿sí ven cuánto tiempo estuvimos aquí? Pero bueno, le agradezco. Otro día lo invitamos cuando venga Pacho Santos. Ojalá, oiga, avíseme cuando venga Pacho Santos, a ver si lo podemos tener aquí. Yo pienso que sí es importante que la comunidad, y ojalá podamos manejarlo en redes, invitar a Pacho Santos aquí a que se comprometa en público con la gente. Que venga, que la gente le pregunte. Vea, voy a solucionar el problema de Soacha. Voy a ayudarle. Oiga, a solucionar. Le queda la tarea. Una gran solución. Le queda la tarea, que traiga a Pacho Santos aquí. No solamente a Pacho Santos. Me gustaría que la comunidad tuviera la gran oportunidad. A Nancy Patricia, ¿no? Y sepa que Centro Democrático está muy abierto a la ciudadanía. Nosotros somos un partido de la comunidad. Somos un partido de la gente y queremos estar todo el tiempo cercanos y ser oídos. Estar prestos a lo que la comunidad está proponiendo y está diciendo en su hacha. Pues muy bien, las 9:22 de la mañana. Uf, bueno, avanza el tiempo. Candidato, muchas gracias, hombre. Qué bueno haberlo tenido por acá. Bueno, usted, Ariel, muchas gracias a todos. Decirles que seguiremos pronto, estaremos en su comunidad. Dios los bendiga y oren mucho para que este proyecto siga siendo viable, siga siendo resaltado y que ojalá también podamos tener una alcaldía y un gobierno de 4 años de lujo, no solo de 4, sino de 12 años. Muchas gracias.